Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Nothing innocent remains. Childhood hopes fall to bitterness. What is left now is an angry will to be. Hoy es 20 de abril de 2026. Che, esta crisis del petróleo me obligó a buscar música de los 70, progresiva, ¿viste? Como esta que estamos escuchando. Ed Rice, full album de 1978, che. La crisis del petróleo es un tema propuesto por el amigo Francisco desde su cama de internado en uno de los nosocomios en Montevideo. Si Dios quiere, ya estará prontamente por aquí, por la localidad de Paysandú, así que invitamos a todo el conglomerado Sucaca a escuchar el tema planteado por uno de los asesores que arrancó mal el año, junto con varios más que arrancamos para la mona, pero todavía pataleamos. Che, la crisis del petróleo y los mayores productores, ¿será que tenemos que wikipear o habrá que estudiar un poco? La crisis del petróleo, ¿cómo te afecta? A mí no me afecta porque yo no como petróleo, decía el macondero. Thank you. No hay obligación ninguna de escuchar. Acá estamos mandando este mensaje tremendamente monitoreado con el parlante al mango, che. Cada vez que aparece la música progresiva de los 70, nosotros es nuestra dedicación darle volumen, ¿no, che? Che, le voy a mandar al maestro, porque está sonando un Hammond de fondo ahí, ese órgano creado en 1935, que es un despropósito para la música mundial. Y vamos a hablar en breve con los aportes del Bosco, Francisco y algunos más, sobre la crisis, se dice crisis, ¿no?, del petróleo, con el agusanamiento del estrecho de Hormuz, el, ¿cómo se dice?, atragantamiento, se dice estrangulamiento. Le mandé al maestro Adolfo, porque viste que está sonando ese Hammond. Hoy estuvimos hablando con el Oveja y dice que el maestro está bien, pero necesita contratos, viste, porque del aire no vive la gente. Necesita algún contrato de alguna gente que se reúna. Nosotros, si nos reunimos con el Oveja mañana, porque sacamos el 5 de oro, lo vamos a contratar a él, porque vamos a comer un lechonche con el Oveja ahí en el nuevo local de ¿cómo se llama el local de la Oveja? Cabo Cañaveral. La crisis del petróleo, che. Ahora son 20:31, o sea, estamos media hora adelantados a las emisiones habituales, che Gavilán, de este 20 de abril de 2026. ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, de la crisis. Tenemos tantas crisis, pero la del petróleo la propone el amigo Francisco, claro, porque está relacionado con lo medioambiental. Y nosotros, atropellados como caballo, fuimos a buscar un disco que en realidad desapareció del archivo de Le Palme. No sé por qué. Puede ser por los 175 formateos que le dieron a la PC. Que se llama Ed Rice y es un disco dedicado a juntar fondo, plata, para los grandes males mundiales medioambientales. Pero resulta que no lo encontramos y en su lugar apareció otro con el mismo nombre, que es justo el que estamos escuchando ahora, ¿viste? Esas cosas de las transmisiones, ¿viste? Uno mira el queso y corta el dulce. Bueno, la crisis del petróleo, che. Qué cagada esto para, por ejemplo, RPM Moto, que está vendiendo muchísima moto, ¿no? Si no tienen petróleo, cagamos. Ojalá que el estrecho de Hormuz se mantenga estrecho o no. No, lo que le iba a decir al Bosco, que ya está escuchando, porque tiene los aportes hechos, es que yo tengo un libro acá que se llama Historia de la Música Rock. El volumen 3 tengo acá, porque tenía el 1 y el 2 y lo presté uno a Pelufo, no me lo devolvió más. Che, Darwin, no me devolvió más el libro, pero bueno. Se llama Historia de la Música Rock, volumen 3, de la crisis al punk rock. Fíjate que ya en el título del libro alude a este tema que vamos a hablar esta noche, que es la crisis del petróleo, porque dice de la gran crisis al punk rock. O sea, Jordi Sierra y Fabra, que es el autor, ya se refería este libro, pará, ya te voy a decir cuándo fue impreso y publicado. España, Barcelona, España, bla, bla, bla, bla, bla. A ver, ¿en qué año fue publicado? Y este hombre tiene cantidad de libros publicados, ¿no? Pero acá debe decir, 1974, che. En el 74, fíjate vos. Y ya el tipo hablaba de la crisis del petróleo. Voy a leer cualquier cosa al voleo. Estoy leyendo libro papel, Guevara. Una costumbre que se ha perdido de moda y por eso la gente defiende causas que no son las correctas, ¿viste? Por ejemplo, el Bosco. El Bosco da por sentado, de hecho, y estipulado ya, definitivo, porque le crea Wikipedia, que los principales productores del petróleo son los yanquis. Y no son los yanquis, vos sabés. Te voy a leer una parte al voleo, sin elegir, del libro papel de Jordi Sierra y Fabra del 74. Dice, la crisis en la etapa 74-78, fíjate vos, se refiere a la crisis del petróleo, 74-78, 1974-1978, fue, pues, doble, dice Jordi. Crisis inicial cuando se descubrió que el rock estaba montado sobre bases de opulencia, poco reales, inestables. Y crisis posterior al arrastrarse una falta de método desbordada por la industria y el brillo dorado de la música. El resultado, la dispersión. Causas, varias. Pero las fundamentales, la falta de líderes y la falta de creatividad. Acá se refiere, viste, a lo estrictamente musical. Es muy interesante, yo les voy a recomendar este libro, porque ata lo social, lo político, bueno, la geopolítica mundial con los procesos musicales. Es un análisis agudo, inteligente y, por supuesto, hoy día, un archivo descomunal que me permite a mí rebatirle al Bosco lo de los principales productores de petróleo del mundo. ¿Para qué llegue a seguir? Claro, siempre el motivo que dan para el gran público, para el consumidor de noticias, justamente es que van en defensa de la libertad. Lo curioso es que siempre en esa cruzada por la libertad encuentran petróleo. Ahora, yo estoy muy convencido ya a esta altura de los acontecimientos que las grandes corporaciones que manejan el petróleo no son ni árabes, ni argelinas, ni venezolanas, son yanquis. Y los tipos más allá que... Porque es un dato, tampoco vamos a basar un razonamiento en un mero dato cuantitativo, es decir, que produzcan más, menos, que en el año tal hayan... No, los tipos fueron para manejar el precio y para derrocar un régimen que también es mucha bandera, es mucha propaganda, a Saddam Hussein. Es probable que no haya servido y lo sacamos. O es probable que ya hace mucho tiempo que está y muchos vicios no ayudan al negocio y lo sacamos. Pasó con Maduro y va a pasar con quien tenga que pasar. Para mí es así, ¿no? Pero está. Reconozco que hay otras visiones del mundo, de la geopolítica, pero todos esos regímenes israelí, Saddam Hussein, Bin Laden, los Ayatollah, los Reza Pahlavi, todo eso son, en el fondo son pro Estados Unidos, pero la propaganda nos hace creer que son regímenes que están a punto de derrotar a Estados Unidos en el campo militar, y eso nunca pasó. También es cierto que Estados Unidos es un tipo de imperio expansivo, como lo fue el Imperio Romano, pero también tenemos otros imperios, y hay que verlo con cierta importancia, que es el Imperio Chino, que no es expansivo, como también en la antigüedad no lo fue el Imperio Egipcio, porque ellos tenían todo en el Valle del Nilo. Los romanos sentaron las bases y las iglesias en las piedras y tuvieron que salir lejos a buscar los recursos. Y los chinos hoy, el arma letal de ellos es el comercio. Cuando el comercio flaquee o no sea posible, bueno, ahí veremos qué hacen. Pero básicamente el Imperio Chino ya nos ha demostrado en la Edad Media y en la posmodernidad que en principio no es un imperio expansivo. Pero tampoco se puede dar nada por totalmente cierto. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Viste qué buena música que está poniendo de fondo a la Nelly, el Empalme Rock, Che Guevara. Esto es un disco de música progresiva. Te tengo que dar más datos. Empecé muy descalzo, pero después me voy a firmar en el terreno. Viste que el Anali del Bosco, que es casi único, es casi el único colaborador de la noche de hoy, es muy contradictorio, ¿no? Tiene sus cosas en las que podés estar alineado y otra que discrepás violentamente, ¿no? Vos que sos más pro, me refiero a Guevara. Dice varias cosas muy muy complejas, muy contradictorias, ¿no? Bueno, el primero que nosotros le impugnamos fue lo del liderazgo de Estados Unidos en la producción de petróleo. Todavía estoy buscando acá en las páginas del papel donde dice que obviamente que es el mundo árabe el primer productor. Eso está es evidente, ¿no? Incluso desde los años 50, que cuando empieza el ascenso de los países de productores de petróleo, de la OPEP y ainda más. Che, pero bueno, no es un detalle, capaz que no el principal, solo para impugnar algo a raíz de la lectura papel, no de Wikipedia, que obviamente, que como todo imperio, tiene una bajada de línea fatal. A mí lo que me llama la atención es que el Bosco se come la info, ¿no? Inmediatamente da por descartado que eso es así, ni se le arrima a Descartes, ¿viste? Eso es raro, ¿viste? Pero bueno, tenemos acá argumentos para decir que quizás no sea exactamente como lo dice él, pero tiene algunos aspectos bastante bastante que parece que ir en la línea de la Empalme FM Rock, ¿no, che? Las guerras son siempre por petróleo, decía Galeano en Las Venas Abiertas América Latina, 71. No, por razones económicas, decía. Pero bueno, dentro de esas, el petróleo. Lo están haciendo así desde que... desde la... de la guerra de la triple secesión. Che, dice, ¿qué disco es ese? Vos sabés que lo puse en el buscador a propósito porque... quería poner un álbum que tuviera matices medioambientales y justo el que tengo se llama así, Ed Rice, pero me saltó este otro que es del 78 y no me aparece el intérprete, o quizás sea el intérprete Master of Reality, lo que sería muy raro. Lo que me encanta es el órgano Hammond que está sonando ahí y está escuchando atentamente el maestro Adolfo. Antes de ingresar estos pocos audios que tengo a la PC para una emisión sorpresiva y tormentosa, es que esto de la crisis del petróleo tuvo 700 versiones anteriores. Digo, porque está original el video, ¿viste? Está original y habla en tono indio para que lo comprendan hasta los maconderos, ¿viste? Para que comprenda el mono. Pero las crisis del petróleo en el planeta son cientos y no miles. Les voy a traer solo una prueba para que vean que somos tan letrados, tenemos tanta info y tenemos tantos años que podemos sacar de la nada sacar este argumento, ¿viste? Tengo acá un libro que habla de la crisis del petróleo de los años 70, justo en relación con la música, porque hay un derivado del petróleo con el que se fabricaban los discos de vinilo. Y está muy bien desarrollado por el autor de ese entonces, que es Jordi Sierra y Fabra, ¿viste? Un loco que escribe sobre rock. Las crisis del petróleo son cientos y no miles. La humanidad ha girado en torno a eso desde que se descubrió el oro negro, ¿no? Esto es como un simple aporte, si te quieren mandar uno rápido para meterlo a la PC ya, porque ya estoy ingresando a la PC y no sé si van a voy a poder hacer todo, ¿viste? Yo qué sé. Voy a abrir una botella de vino también. Oro negro. Viste que ya está escuchando el maestro Adolfo. Ya le voy a decir, maestro, qué disco es este. Ed Race, full álbum del 78. Pero quería agregar alguna letra del libro papel de Jordi Sierra y Fabra, que se llama La historia de la música rock, pero está siempre relaciona toda la música con los procesos sociales, políticos y mundiales. Es lo más inteligente que tiene. Mirá lo que dice al comienzo en la página 17, che, que yo lo tengo leído hace mil años, ¿no? Pero hoy me parece que tiene una vigencia brutal. Pasar del día a la noche fue lo que hizo la música entre el verano y otoño del 73. No se olvide que el hombre está hablando de Europa, ¿no? Un país tan marca pautas como Estados Unidos, Bosco, celebraba el boom del mundo del disco. Eso refiere al estilo de la música, el mundo disco. Como ha repetido otras veces con el primer puesto del ranking de los medios de entretenimiento. Fíjate lo que dicen estas primeras líneas, lo que dice entre líneas Jordi Sierra y Fabra. El país yanqui siempre ha sido la cabeza del mundo del entretenimiento. Siempre lo ha sido, creo que lo es hasta hoy, aunque muy reñido con China hoy. El Bosco dice que no es un imperio expansionista China, ¿viste? Eso es para tres asados seguidos, ¿viste? Fácil de rebatir, ¿no? No conozco ningún imperio que no sea expansivo, si no, no sería imperio. Bueno, sigo con la lectura. Estados Unidos celebraba el boom del mundo del disco, como he repetido otras veces, dice Jordi, con el primer puesto del ranking de los medios de entretenimiento. Viste que en ese momento no te decía Wikipedia, te lo dice un libro. El primero en producir materiales de entretenimiento. Alcanzado tras desbancar al cine y a la TV por primera vez en la historia. ¿Qué talco? El disco era lo que más dividendos daba en ingresos brutos. Dentro de ese marco del entretenimiento, está en inglés. Con unas perspectivas tan abrumadoras, nadie podía pensar que el primer año del reinado, 1974, fuera precisamente el más nefasto de toda la historia. De un panorama espléndido y maravilloso, se pasó en solo cuestión de tres meses a un panorama tétrico y pesimista, que es parecido al que estamos hoy quizá. Se avecinaba, y así fue, un 74 inestable y peligroso, solo con la esperanza de una recuperación gradual en el 75 y la segura promesa de la necesaria adecuación a la nueva órbita a partir del 76. Todo lo que dice este tipo, Jordi Sierra y Fabra, es interesante porque permite verlo hoy día y en perspectiva, y te das cuenta que esto ya pasó, loco. Ya pasó. Crisis del petróleo hubo cientos. De todas ellas se ha salido mal o bien. No sé si se saldrá eternamente. En algún momento va a colapsar. En algún momento va a cagar el asunto. Che, es todo un tema complejo. Dicen que las guerras casi siempre son un acto económico, por no decir un negocio.

O sea, en vez de economos, que sería sobre la economía, es ecomonos. O sea, es un análisis para monos. Presten atención. Mongo despierta de siesta de 4 horas. Bosteza, baja de rama, conduce troncomóvil a gasolinera, mira precio, parpadea, mira otra vez. Precio ha subido como mono cuando persigue avispa gorda naranja. Ayer costaba llenar depósito 61 monedas, hoy cuesta 100. Coge platanófono, ve palabra que no entiende, Ormuz. Ormuz suena a villano de película, pero no es villano, es trozo de agua. Por trozo de agua pasa quinta parte de todo zumo de dinosaurio que mueve mundo de monos. Y jungla iraní lo ha cerrado. Hoy Mono explica cómo 60 kilómetros de agua pueden poner economía mundial de rodillas. ¿Y por qué? Puede crear crisis sin precedente que puede hacer que Mongo pague doble por llenar nevera antes de que acabe año. Capítulo 1. Trozo de agua que controla mundo. Estrecho de Ormuz conecta junglas productoras de zumo de dinosaurio con resto de junglas. Monavia Saudí, jungla catarí, jungla iraní, todas mandan su zumo por ahí. Barcos gigantes entran y salen. Todo el día, todos los días. Millones de barriles flotando por canal más importante de planeta. Mongo nunca ha pensado en ese canal. Como cuando Mongo nunca piensa en rodillas hasta que cumple 35 y crujen al agacharse. Ormuz tiene 60 kilómetros de ancho, pero esos 60 kilómetros mueven economía de junglas enteras. Junglas asiáticas dependen de ese zumo para fabricar. Junglas europeas dependen de ese zumo para calentar ramas en invierno. Sin Ormuz, cadena de suministro mundial se queda sin pieza más importante. Final de febrero de 2026. Jungla iraní escala conflicto militar. Tensión con Plátanos Unidos y Platanael llega a punto crítico. Jungla iraní hace lo que todos temían. Bloquea estrecho. Barcos no pasan. Flota comercial se queda flotando sin destino como patito de goma en bañera. Eso se llama shock de oferta. Traducido para Mongo, grifo de zumo de dinosaurio, se cierra de golpe y mundo entero se queda mirando precios en gasolinera subir. Primer efecto es inmediato. Zumo de dinosaurio, que costaba 61 monedas por barril día antes de crisis, salta a 100 monedas 8 de marzo. Primera vez en 4 años que supera esa barrera. Pero no para ahí, sigue subiendo. Llega a 126, máximo absoluto de crisis. Pero raro no es que gasolina suba. Raro es que plátanos en tienda también suben. Taparrabos también suben. Recibo de luz también sube. Nada de eso lleva zumo de dinosaurio dentro. O eso cree Mongo. Capítulo 2. ¿Por qué plátanos suben cuando sube zumo de dinosaurio? Zumo de dinosaurio no es solo gasolina, es base de todo. Transporte usa zumo, fábricas usan zumo, camiones que llevan plátanos a tienda usan zumo, aviones usan zumo, barcos que traen taparrabos desde República Popular Platanera usan zumo, fertilizantes que hacen crecer plátanos necesitan gas que sale de mismas junglas que zumo de dinosaurio. Cuando precio de zumo sube, sube coste de mover cosas, sube coste de fabricar cosas, sube coste de enfriar cosas, sube coste de calentar cosas. Todo eso acaba en precio final, que paga Mongo en tienda. Eso se llama inflación importada. Precio no sube porque mono de tienda quiera cobrar más. Sube porque a Doña Banana le cuesta más traer plátanos hasta estantería de tienda. Qué salado, ¿no? Me gusta el análisis porque está descarnado, brutal, directo, lejos de romanticismo, de los cuales adolecen tanto el Bosco como Guevara. Imperio no expansionista, no sean mal. Che, ya estamos escuchando Led Zeppelin, Darwin, que no sonaba nunca, ¿viste? Le encontré el hueco acá. El tecladista Adolfo está impertérrito, che, escuchando el anali. Ahí cuando pasaba el anali que mandó Francisco, que lo dejé pausado porque podemos escuchar un pedazo más, que se llama Los Ecomonos, si ustedes lo quieren buscar. No Economos, Ecomonos, Ecomonos. Tan interesante. Decía de todo lo que afecta a una crisis del petróleo. Por eso es una crisis, ¿no? Y yo tengo acá del libro de Jordi y Sierra y Fabra, que es un dato demoledor, ¿no? Para no basarse, y esta es mi gran lucha, ¿no? que la gente que parece inteligente no se deje arriar de las narices, ¿viste? Mirando Wikipedia. Estados Unidos, el principal productor de petróleo. No se dejen llevar de... ¿Viste? Escarben un poquito más. Rasquen un poquito más. Si no, nos quedamos con TikTok, cerramos todo y nos vamos a ver Instagram. Iba a decir otra cosa. Mirá, lo que dice Jordi Sierra y Fabra en el 74. Dice, pero veamos exactamente las proporciones de esa crisis. De esa crisis energética. Se refiere a la crisis del petróleo de esos años, ¿no? Que sacudió las estructuras más recónditas del planeta en su vinculación directa con el mundo del disco. Claro, porque el loco establece un paralelo, es lo que dijo recién el hombre ahí del mono, ¿no? Afecta todo, ¿no? Desde el precio del transporte hasta el precio del queso en la vidriera. Esencialmente, puede asegurarse que la industria discográfica vivía en un rosamundo. ¿Te suena, Guevara? Salí del rosamundo. Vivía en un rosamundo de dorados resultados. La China no es expansionista. No fue de extrañar que al primer embate del destino, embate dice, pero es embate, al primer embate del destino, por doquier pudieran escucharse y leerse frases tales como: nos hemos desbordado, hemos hecho una tremenda inflación y ahora hay que ajustarse el cinturón. ¿Le suena? ¿Le suena de acá, de Uruguay? Se ha querido alargar más el brazo que la manga. Es época de vacas flacas. Engañosamente, la industria fonográfica, se refiere acá a, básicamente a la industria del disco, ¿no? De vinilo, que les reitero, estaba fabricado en esos años con derivados del petróleo. O sea, era la base del disco. Si vos viste un disco de vinilo, hasta olor a petróleo le encontrás. Engañosamente, la industria fonográfica había llegado a un despilfarro de materias primas que un día, a raíz de una guerra ajena, y esto se refiere a la guerra, ¿adivina de quién? De los países árabes, ¿con quién? ¿Adivina con quién? Bosco. Aunque cuando son ajenas, Ana, ¿cuándo son ajenas las guerras? Dice Jordi Sierra. Es fabulosa esta frase, ¿no? ¿Cuándo nos son ajenas las guerras en cualquier parte del mundo? Nunca. Y de una situación política concreta se notaron a faltar. Desde los primeros ecologistas, Francisco, hasta los últimos especuladores, la gente comenzó a darse cuenta de que la vieja y gastada tierra no era inagotable. Y voy a parar acá. Fíjate que en un libro que les estoy leyendo del papel, después le mando la foto, publicado en el 74, ya se refiere a las crisis ecológicas que se avecinaban sobre el planeta y de las que hoy solamente estamos asistiendo, digamos, a su cúspide o a su debacle. Bueno, ¿cómo sigue este disco de Led Zeppelin? ¿Yo qué le di? ¿Play o stop? Che, dice, estás poniendo a Led Zeppelin y le estás hablando arriba. Sí, la verdad que sí, me gusta el caos de la música de Zeppelin para este caos que es esta emisión del Empalme sobre la crisis del petróleo. Che, parece un charango eso, ¿viste? Vos estás escuchando, canguro. No, no es un charango, es una mandolina. Bueno, Jorge, vamos arriba al empalme. Está jodido de, ¿cómo es? De corresponsales por estos lados. Le he escrito, pero no me ha contestado en ningún momento. Pero seguimos ahí con la música, acá en la vuelta, con el grupo. Vamos arriba, saludos. Sí, yo sí te he contestado. Lo que pasa es que he andado como perro en canchebocha. Pero sí he visto los materiales. Incluso rescatamos ya este del que tenés con el grupo. Parece en una feria, ¿no? Yo me imagino que es Atlántida. No me diste data, que es lo que siempre ayuda al locutor a presentar los materiales. Pero pienso que es en Atlántida, ¿no? Se ve el grupo del Cangu sonando y se ve en grupo de feriantes. Lo tengo ahí. Sí, está bueno, sí. Hoy temprano se lo mandé a mamá. La verdad que muy bien la explicación y muy bien agarrar los monos, las bananas. ¿Viste? Muy bien. La verdad que, bueno, ideal para una emisión sorpresiva de FM y radio. También emisora en Empalme. Mira vos, che, después de este mensaje de Gavilán, que escuchó también el audio de los ecomonos, tenemos que escuchar este entero, che. Vos, Gavilán, creo que está escuchando acá también el amigo rockero, viejo rockero, ahí en la Cañada de los Zorros. Hay que escuchar esta canción entera. Mira, dale volumen, Adolfo. Escuchanos todos los días. Empalme FM. Están cayendo las primeras gotas acá, Nacho Carbonero. No tenemos el pronóstico. Claro, este comienzo lento de Escalera al Cielo de Led Zeppelin me da la pauta para leer este otro tramo para Guevara y el Bosco. Yo, para mí, los locos no se han desayunado que hay literatura anterior a Wikipedia, ¿viste? Esta es mi crítica, ¿no? Pero sí, los mensajes se están leyendo, los de ellos, ¿no? Dice Jordi Sierra y Fabria, el libro papel, publicado en el 74. En el verano del 73 se produjo la primera señal de alarma, pero apenas trascendió más allá de la propia industria fonográfica. Pero apenas trascendió más allá de la industria fonográfica. Claro, antes había menos velocidad en las comunicaciones. Los tipos no se dieron por enterado. Es lo que pasa acá con el agua, Francisco. Los tipos de acá, la clase política, todavía no se da por enterada de que tenemos la crisis del agua. Cuando vaya a racionar es boleta. Dice, sería en octubre, al estallar la bomba real, con la sexta guerra, Bosco, la sexta guerra entre árabes e israelitas, con Estados Unidos de por medio, cuando el tema pasa a primer plano. A mí me parece de una vigencia brutal lo que está diciendo Jordi en el 74. Dice, eclipsando a cualquier otro problema mundial. Aplícalo a hoy. La conflagración de Oriente Medio con la nueva y rápida victoria israelí sobre el mundo árabe hizo que estos, poseedores del mayor tanto por ciento del petróleo del globo, poseedores del mayor tanto por ciento del petróleo del globo, reaccionan con su única arma, la que les daba su auténtica y real fuerza: el corte, razonamiento y progresiva alza de los precios. ¿Te das cuenta? No te leo Wikipedia, te leo a Jordi Sierra y Fabra, 1974. ¿Te lo reitero o es al pedo? Poseedores del mayor tanto por ciento del petróleo del planeta. Se refiere a los árabes. Y sigue, desarticuló la frágil balanza económica mundial, sumiendo en crisis a gobiernos enteros, abocando al crack económico a otros y enfrentando a medio mundo contra el otro en dos campos: igualdad de intereses e igualdad de políticas. Un país podía ser pro-judío y por ello encontrarse sin petróleo, pero ser al mismo tiempo negociador con los árabes, o viceversa. La pérdida de papeles fue tal que el desconcierto de los primeros meses creó el más grande cisma económico de nuestro tiempo de la posguerra. No es Wikipedia. Salgan del closet. A mí lo que me preocupa, Che Guevara, Lynch y Bosco, es ver gente que intenta ser inteligente basándose en discursos aplanadores, mundiales, y decir que los imperios no intentan expandirse y que su discurso no son hegemónicos. Es increíble eso, ¿no? Me parece un atraso para los tiempos que estamos viviendo. Yo todavía apuesto a que alguno piense con cabeza propia. Tengo algunos audios más, pero les agrego este detalle que tiene que ver con la cuestión de los analistas de la geopolítica mundial que hemos pasado. Algunos son mucho más extensos que el empalme. A propósito, debería haber un podcast cerrado acá, ¿no? Al minuto 50 de emisión. Pero decía Alan Barroso, un español que critica mucho al gobierno de su país, y está bien que lo haga con argumento, que la gente consume sin autocrítica ninguna, sin balance ninguno, sin intercambio ninguno. Y a mí me preocupa realmente, les vuelvo a decir, cuando sucede con gente que debería tener otro rumbo, ¿no, che? ¿De qué sirve decir que sos el mayor productor de petróleo del mundo? Es que da por sentado que vos no necesitás más petróleo. Si sos el mayor productor, ¿qué necesidad tenés de tirarle las bombas a los iraquíes, iraníes, venezolanos? No tenés ninguna, ¿no? Pero si sos el mayor productor. Pero si eso es mentira, es una escalera al cielo. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y China sería el imperio bueno, ¿no? Según lo que ustedes dicen. Bien, che. Yo acá estoy de nuevo con el tema cámaras. Se viene, está como medio ventoso, viste, medio tormentoso, viste. Ajá. Ya estoy por pelarme la mierda porque la verdad que ya está refrescando. Che, ahora vamos a abandonar el disco de Led Zeppelin. Y... pero mirá qué bien que suena, ¿no? Nunca lo hemos escuchado más allá de Escalera al Cielo, creo yo. Habría que revisar los archivos del Empalme Rock desde 2020 hasta hoy. Kiosco y Cabaña Santos, a TikTok, Kiosco y Cabaña Santos, ¿cómo se perfila el Kenguay en estos días? Este fin de semana no estuvimos, pero el otro anterior fuimos. Muchísima agua y nada de gente, che, no llamó atención, ni vos estaba. Había tanta inundación que corrió todo el mundo. No hay pescado tampoco, una crisis monumental. Bueno, mandá un informe breve, che, que la gente está esperando el reporte de audio. Tengo cierta lentitud en el software, che, pero va saliendo la música, ¿viste? Grandes clásicos del rock, poco escuchables en otro momento, sino en la crisis del petróleo, che, canguro. Che, te aviso, canguro, vos que estás escuchando ahí en Estación Atlántida, que lo encontré al Peluca hoy, con un amargo en la plaza. Te manda grandes saludos. Ya tomando un vino. No sé si no vamos a encender los motores en la noche de hoy con ese video que usted ha mandado. Indio comprar petróleo. Indio comprar baratija. Vender, entregar el agua y el petróleo. La verdad que me gustó el aporte que hizo Francisco en este tono que suele ser el del empalme, ¿no? Con humor e ironía rampante, ¿no? Ecomonos, no ecónomos, ecomonos, para comprender la economía mundial. Pero hemos descubierto con sorpresa que hasta los más avispas analistas del empalme del concierto internacional adolecen de cierto retraso, ¿no, che? Wikipedia. Hay que salirse del closet. Porque si vas al análisis en el Wikipedia de hoy, estás leyendo la biblioteca Yankee, ¿o no? ¿O yo me equivoco? No he terminado de escuchar todo el audio tuyo que está sonando, como verás, de fondo. Pero me llama la atención que vos digas que los yanquis son los primeros productores de petróleo. ¿Alguna chinga ahí? Hay algo que está mal ahí. Che, no, obvio que sí, Estados Unidos es el primer productor de petróleo, es decir, es el que más producto obtiene de explotar sus reservas, ¿tá? Pero claro, también es el que más consume, pero habría que mirar algunas películas, ¿verdad? Por ejemplo, Petróleo Sangriento y otras que dieron el inicio al negocio allá por los años 1870 y pico, ¿tá? Eso y más adelante también, ¿no? Ya en el siglo XX también, con más fuerza. Pero los tipos dominan el petróleo a nivel mundial, ¿sí? Porque tienen las mejores empresas con mayores tecnologías para extraer. Eso es otra cosa, ¿no? Trasladar, es decir, ellos no son inocentes en ningún en ninguna parte del mundo con respecto al petróleo. ¿Está? Yo estoy de acuerdo, sí, que la guerra también es por el petróleo y también es por la disponibilidad del recurso, pero sobre todo las grandes ganancias tienen que ver con la incidencia que ellos tienen en los precios internacionales. ¿Está? Es decir, los tipos manejan ese negocio, lo tienen más que aprendido, pero tampoco es el único negocio, ¿no? También está en forma bastante asociada lo de las armas, porque en realidad las guerras justamente son para eso, para probar, para investigar y para vender armas. Entonces, y para vender destrucción también, que es un gran negocio, la reconstrucción es un negocio también. Es decir, hay mucha tela para cortar en poder comprender, y si es difícil comprender, es mucho más difícil explicarlo. Por lo tanto, no es un tema del cual yo disponga la verdad, ni mucho menos, pero tratamos de meter algunos elementos para el debate, ¿tá? Y los temas para el debate ahí están, noche. A ver, voy a mirar el teléfono. Ahora que gracias al acercamiento que hicimos a la Torre Antel podemos usar el teléfono. A ver, dice Guevara, solo lectura. Qué buena música. Sí, hoy estás inspirado con la música, porque lo otro es de terror. Bueno, por lo menos encarate con la música, porque el pienso no vino. Acuérdate que el pienso era pasto también en la Edad Media, ¿no? Solo lectura de lo que dice Jordi Hurtado. No, Jordi Sierra, te lo recomiendo. Es de los materiales que te puedo prestar. Yo tengo pocos libros, pero bueno, la mayoría lo regalé casi. Porque digo, un libro bueno, un libro que te deja algo, que te deja conocimiento, tiene que ser compartido, ¿viste? Esta es mi leitmotiv. Entonces le presté el 2. Yo tengo el 3, ¿no? Te dije, a ver, ¿cuál es este? Lo tengo acá, en la mano. Es el volumen 3, sí. El 2 creo que se lo presté a Pelufo, el baterista de la banda del chef, que está escuchando también. No me lo devolvió más porque dice que es muy bueno. Muy bueno, me dijo él mismo. Dice, es tan bueno que me lo voy a quedar. Digo, bueno, quédatelo, hice un buen aporte. Y el 1 no me acuerdo, ¿viste? Es un análisis fatal de la geopolítica mundial en los años 70. Sin Wikipedia, loco, sin Wikipedia. Sáquense el molde de la cabeza, ¿viste? Te leo otro párrafo. El primer paso árabe fue protestar por la ayuda americana a Israel. Es increíble esta frase, ¿no? Pasaron... Estamos hablando de 74, 84, 94, 2004, 2014, 2020. 50 años, loco. 50 años. El primer paso árabe fue protestar por la ayuda americana a Israel, cortando el petróleo. Cortando el petróleo. El segundo paso fue llevar la cuestión a la ONU, amparado en su fuerza. Los árabes eran pobres en preparación, industrialización. Europa y América no. Pero Europa y América necesitaban el petróleo para seguir siendo industriales. El tema estaba muy claro. La ONU, empujada por esta determinación, se vio obviamente empujada a tomar determinadas y rápidas decisiones contra viento y marea. La mayoría, por no decir todos, resultaron favorables a los árabes y subsiguientemente no demasiado sencillas de ser puestas en práctica. No, el análisis que hace Jordi Sierra y Fabra de la década del 70 es aplicable a hoy día. Aunque hoy la ONU es más un títere que otra cosa, pero está dentro de los parámetros de lo que termina de describir. ¿Y esto para qué sirve, esta lectura, no? Que yo meto a Prepo acá, ante dos análisis de Guevara y de Bosco. Es para que vean que el mundo involuciona, no evoluciona, involuciona. Los mismos conflictos de los años 70 son los que tenemos hoy. Y este sábado, cuando la gente vaya a hacer ahí el medio tanque en el salón El Mástil, va a tener que pensar sobre estas cuestiones. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Che, dice, poné un poco más de los ecomonos. Dice, me interesó. Bueno, vos lo podés buscar también, ¿eh? Sí, lo ponemos un rato más. Bad Company. Can't get enough. Che, cuando te vayas de viaje el próximo fin de semana en una nave de RPM Motos, pensá que va a tener que echarle el preciado combustible, ¿no? Y para comprender lo que sucede, vas a tener que escuchar el Empalme Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Creer que tenés los insumos para analizar la realidad geopolítica mundial leyendo Wikipedia es uno de los mayores errores mundiales que podés cometer, ¿eh? Te lo dice gratuitamente y amablemente el Empalme Rock. Te voy a decir tres razones. Uno, porque los datos te lo van a dar los imperios y vos vas a pensar como los imperios. Segundo, porque no estás usando el cerebro. Y tercero, porque sos un boñato que no se revela ante lo impuesto, loco. Esto es más grave cuando sos docente o comunicador. Por ejemplo, nosotros estamos en riesgo, ¿no? Que quieras o no, estás influyendo en la cabeza de otra gente, ¿viste? Pasá por una biblioteca de vez en cuando, por las dudas, por algún libro papel. Nosotros también usamos la wiki, ¿no? De hecho, estos temas los descargamos, bueno, no de la wiki, de YouTube, que es, dijo Guevara, el reducto de la CIA. En este caso nos aportaron las canciones. No, la mitad la trajo... Lo trajo Jimmy de un archivo brutal de Mullins. Pero andás a ver Mullins de dónde lo sacó. Si es música yankee, siempre viene de los yankees, ¿no? Y de los ingleses, de los ingleses. Y la otra que pasamos, de Chile, de Ecuador, de Paraguay, de Perú, de las Islas Orcadas, de la Isla de Sal. ¿Eh? ¿De dónde? ¿Eh? ¿Eh? Estuve viendo que está el disco con una nueva versión, con una versión extendida de Che Cangu, de el disco de León de la Ushuaia, La Quiaca, con la producción de, no me acuerdo el nombre del productor, que es muy bueno siempre. Dice que le agregaron unas canciones y lo reprodujeron, ¿cómo se dice? Lo relanzaron, está harto interesante. Ahí los yanquis estarán, sí, porque son los que producen el petróleo, el mayor productor, los mayores productores, dice Bosco. Para, bueno, no sé ahora que sale en versión digital, deben de estar atrás. Pero, ¿esa es una movida del Río de la Plata o no? Escuchanos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares.